El día de hoy están con nosotros dos tremendos deportistas, ¿no? Está con nosotros también Lili Tuapanta, que es quien maneja comunicación en la comandancia del Cuerpo de Bomberos de Quito, y nos ha hecho esta gentileza, ¿no?, de compartirnos una experiencia maravillosa. Bueno, en el mes de septiembre, ya que estamos ya terminándolo, el 10 de septiembre hasta el 18 de septiembre en Corea se realizó el campeonato de bomberos del mundo. Y qué maravilla, los nuestros bomberos, pues se vinieron con medallas de oro. Yo en lo particular he dicho muchas veces acá, tengo una admiración, tengo una gratitud, un afecto terrible por los bomberos, ¿no? Creo que es una de las instituciones nobles que todavía pues se sostienen de pie acá en nuestra ciudad, en nuestro país. Entonces, y se trata de un bombero más bien bastante joven. Yo pensé que tenía muchos menos años inclusive, ¿no? Me alegra muchísimo, como les decía hace un momento, recibirlos acá en el programa. Y hablamos de un bombero joven, se trata de Edwin Quelal. Ya, muy joven. Pero además tenemos también al otro lado todo un maestro dentro de la competición del deporte, del atletismo. Se trata de don Franklin Tenorio. Mil gracias por estar con nosotros, gracias por estar en nuestro programa, Franklin, Edwin. Pues yo realmente emocionada de tenerlos acá. Vamos a conversar entonces de este campeonato del mundo, ¿no? Este campeonato donde bomberos de todos los países, de todas partes, fueron a competir, pero la presencia de ustedes fue espectacular. Hablemos de eso. Entiendo que don Franklin Tenorio es el entrenador ahora, ¿no? Y claro, buen ojo de aquel comandante que así lo decidió. Buenos días, bienvenido, gracias por estar acá. Buenos días a los radioescuchas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la radio donde se transmite en esencia lo que es el ecuatoriano, el nivel cultural, el nivel académico, y desde acá mi felicitación a la radio, porque considero que esto es el país, esto es el Ecuador, rodeado de nuestra idiosincrasia, rodeado de nuestra cultura, poder transmitir a las diferentes nacionalidades, a la gente que nos visita y que nos escucha en la radio. Saber que tenemos instituciones profesionales dedicadas, y usted lo decía en la presentación, el Cuerpo Bomberos de Quito, y que me honro ser parte ahora como el preparador físico, ¿no? Independientemente que los chicos, porque tienen sus especialidades, ellos igual tienen sus entrenadores adicionales, también tienen conocimiento de lo que es el entrenamiento deportivo, se preparan también, pero que venís de sumar, a hacer un equipo de trabajo. Y le decía que me enorgullezco de estar con la institución, porque veo que es una institución súper profesional, transparente, en servicio de la comunidad, en servicio de la sociedad, y para esto pues igual considero a carta cabal de que está muy bien posicionado el Cuerpo de Bomberos de Quito, y no solamente acá en Quito, y que los quiteños debemos sentirnos seguros de tener un cuerpo especializado como el que hay acá. Adicionalmente a esto, pues igual ahora que estoy internamente con la institución, veo el trabajo que se hace e incluso cuerpos de bomberos de otras partes del país han venido a especializarse acá, a tomar cursos, a recibir los cursos con los instructores. Entonces todo esto, yo creo que estamos yendo por un buen camino, y la parte deportiva también frente a esto no podía faltar. Por supuesto. Mi coronel Arroyo, en su momento, que bueno, nos hemos llevado, hemos conversado externamente, y a un rato que él también le gusta hacer deporte, y me dice: Franklin, tengo esta iniciativa desde hace rato, crear un cuerpo de deportistas de élite en el Cuerpo de Bomberos, porque hay gente que los chicos que se dedican, yo sé que no tengo mucho personal, no tengo tampoco mucho presupuesto, pero apostémosle a respaldarle a estos deportistas, digo, mi coronel, con todo gusto. Formidable, ¿no? Eso es realmente tener otra visión y ciertamente, ¿quién no conoce pues que el deporte es fundamental inclusive para forjar disciplinas, para forjar una personalidad en las personas? Esto que ya cada vez se oye menos, ¿no? Esto que decíamos antes del pundonor, el amor propio. Caramba, qué interesante saber que a partir de una persona que es la que está manejando ahora, la que está dirigiendo la comandancia, pues puedan venir esas ideas. Les cuento que otra de los campeones que nos acompaña el día de hoy es Edwin Quelal. Él trajo una medalla de oro. Qué maravilla realmente. Si ustedes le ven, piensa que tiene unos 17 años, pero no, tiene un poquito más. Felicitaciones. 18 o 19. Felicitaciones, Edwin. Qué honor tenerte acá en el programa. Muchas gracias. Buenos días con todas las personas que nos escuchan. Buenos días aquí con todo el personal presente. Antes de quiero agradecerle por brindarnos esta cobertura. Como lo mencioné anteriormente con otros amigos, ustedes son las personas que nos brindan esa cobertura, ese realce y poder llegar hacia el resto de personas, que se motive, que vengan y se junten a eso tan bonito que es el deporte. Estoy agradecido con mi institución, con mi coronel Ever Arroyo, quien nos ha brindado las facilidades. De igual manera, mi capitán Esteban Cárdenas, quien fue uno de los pioneros en la creación del grupo de alto rendimiento aquí en nuestra institución. Y obviamente al profesor Frank Tintenore, que es nuestro preparador físico, mi entrenador Jorge Hernández en el ciclismo, que yo les llamo héroes invisibles, porque ellos son las personas que están pendientes de nosotros, un cuerpo técnico como lo es un masajista, Darío Gualtero, mecánicos. Entonces no es que solo estamos al frente o al mando de una persona, sino atrás de nosotros hay muchas personas, incluida nuestra familia, quienes son nuestros respaldos, solo en la alimentación, apoyo moral. Entonces es muy muy muy necesario todo ese apoyo que nos están brindando. Conozco que en tu caso tú tienes una formación en el deporte desde más bien muy pequeñito, ¿no? Háblanos un poquito de esto. Yo quisiera, y fuera de micrófonos les había pedido a ustedes, tal vez fines de octubre, queremos hacer una historia de vida con estos dos personalidades, porque es importante conocer quiénes son, quiénes fueron sus padres, cómo fue su infancia, en fin. Por el momento, solo quisiera pedirte esta pequeña historia, es decir, ¿a qué hora comienzas tú con tus entrenamientos en el ciclismo y cómo es tu actividad en la concentración, por ejemplo? Muy bien, una breve reseña histórica, pues yo hago ciclismo desde los 4 años. Actualmente tengo 32 años de edad, es decir, toda mi vida dedicado al deporte. Esto lo heredé de mi padre, ya que él también fue ciclista seleccionado de la provincia del Carchi. Bien. De quien le habla también del Carchi, entonces es un deporte que lo llevamos en la sangre. Mi entrenamiento empieza desde las 6 de la mañana hasta culminar el entrenamiento, es decir, si toca 200 kilómetros terminaremos 1 de la tarde, 1:30, todo es acorde a la tabla de entrenamiento, pero nuestros entrenamientos van más allá de las 4 hasta las 7, 8 horas de entrenamiento diarios, ¿sí? Y lo más básico, la alimentación, descansar, que es lo básico. Iba a eso precisamente. En cuanto a la alimentación, ¿nos puedes comentar una dieta, en un día común? ¿Qué es lo que tú te sirves? ¿Amanece y...? A ver, me levanto y lo primero que hago es tomar un vasito de agua tibia y depende del entrenamiento. Si el entrenamiento es menos de 3 horas, es decir, menos de 100 kilómetros, pues solo entra un cafecito, una tostada, un batidito y a entrenar. Si el entrenamiento va a superar los 100 kilómetros, ahí sí entra una porción de fideos, batido, pan, cafecito, bien recargado, y llevando siempre barritas energéticas, geles, para no perder la fuerza durante el entrenamiento. Maestro, realmente, y se le ve como delgadito, ¿no? Muy, muy, muy delgadito. Usted igual. ¿Qué pasa con su alimentación? ¿Es igual? Es igual. O sea, es igual. Hay un patrón de comportamiento en el campo nutricional, donde para las carreras de larga distancia, de largo aliento, que se les dice, siempre es fundamental hacer una ingesta de carbohidratos, de fruta, y cierto tipo de productos de antioxidantes que nos ayuda a mantener el cuerpo en, con energía, con vitalidad, a seguir haciendo los entrenamientos de intensidades y seguir manteniendo un mismo nivel de rendimiento e incluso mejorando todavía en las partes finales, porque de eso se trata el deporte. Entonces, pues que nosotros, por ejemplo, en mi caso como técnico, lo que siempre digo y trato de llegar a la gente, es en el sentido de que nuestra gastronomía en Ecuador es rica, es fabulosa. Así es. Lo único que les digo es, miren, para disfrutar y degustar y pasarla súper bien, es hacer un poquito de actividad deportiva. Con eso, pues igual compensamos, no ganamos mucho peso, pero nos tratamos de tener equilibrio en cuanto a nuestra salud también, porque indudablemente que cuando uno no hace deporte y tiene a veces malos hábitos nutricionales, entonces viene con enfermedades colaterales y que termina afectando la salud y gastando más recursos en salud que pudiendo hacer deporte. Pues igual el deporte nos eleva defensas, nos mejora nuestra calidad de vida, hacemos menos gastos en medicina, en visitas médicas, en chequeos, en controles. Nosotros, al nivel de deportistas, lo que hacemos más bien son evaluaciones ya de otra índole, pero que esas son programáticas y que en su momento, pues acá también las instituciones, el mismo Cuerpo de Bomberos tiene convenios con algunas instituciones encargadas de precautelar la salud, y les hacemos controles médicos periódicos. Entonces, todo ese tipo de cosas ya lo hacemos incluso por un control de nosotros, pero claro, no que nos hagan los controles porque ya estamos en estados de enfermedad. Entonces, no, prevención, claro. De prevención. Entonces, estas son las cosas de bonitas que tiene el deporte y que indudablemente con el ejemplo, a Correa fuimos 5 deportistas. En el caso, pues igual el Campeonato Mundial de Bomberos en Corea era para bomberos activos, bomberos pasivos y la familia bomberil, esa gente que está en la parte administrativa, que trabaja con bomberos. Y en este caso, pues igual fueron 4 chicos, Fernando Delgado en el box, el señor teniente, los dos señores tenientes, Salazar, Alejandro Salazar, que ganó en el triatlón, que son 3 especialidades, ¿no? Que es natación, ciclismo y atletismo en secuencia, ¿no? En un solo evento. El teniente Jorge Caiminagua, que hizo karate en 2 especialidades, en kata él sacó bronce, y en la kata son prácticamente técnicas de lo que es el karate, y el kumite, que es una especialidad que ya hay contacto, que ya se compite con un rival, sacó el oro. Y luego de esto, el bombero también, el Fernando Delgado en el box, que decía que sacó la medalla de oro. Y en mi caso también, mi coronel Arroyo, cuando igual estuvimos haciendo esta planificación, cuando tomamos evaluaciones a los chicos, a ver en qué condiciones estaban, me dijo, Franklin, pero usted tendría que ir con la delegación. Entonces, pero si usted va a correr y está trabajando con nosotros, usted también para que compita. Entonces, claro, a mis 49 años, ganar un campeonato mundial también corriendo 42 kilómetros. Qué lindo. O sea, fuimos 5... Sacamos 5 oros y una medalla de bronce. Entonces, 5 campeones, qué maravilla. Sí, la verdad es que yo también me siento más que satisfecho, más que nada porque a esta edad también, al dirigir, al estar con los chicos, para mí igual es, créanme, es súper gratificante. Claro. Es de la medalla que más disfruté, que más la saboreé, porque uno siempre como deportista, de cuando ya uno se da cuenta de que tiene condiciones, está entrenando, siempre sueña con llegar a lo más alto. Y acá lo tuvimos, y ahora ese es un reto, ¿no? Es un compromiso, una responsabilidad alta, que en mi caso, pues seguir entrenando, seguir ayudando. Los chicos tienen ese compromiso de seguirse preparando. Las autoridades de la institución igual se han comprometido a apoyarnos un poquito más, quizás a buscar un par más de miembros de la institución que quieran enrolarse con el equipo y prepararse, porque eventos a nivel mundial, a nivel latinoamericano, sudamericano, a nivel de bomberos, los hay frecuentemente, y en ese sentido queremos también a la institución darle este soporte. Que digan los chicos también, que se inspiren en que sus compañeros, aparte de ser bomberos, también son deportistas, que le roban el tiempo a las actividades normales, porque a veces siempre sí les digo, porque dice, somos un poco anormales. Porque claro, nosotros decimos entre comillas, decimos somos personas normales, porque descansamos, nos nutrimos, entrenamos, pero en el fondo somos anormales. Así somos es. Lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando la familia de pronto sale de paseo, se va a un compromiso familiar, a un compromiso institucional, el deportista se queda a descansar. Por supuesto. Entonces, claro. Para mí ahí viene la normalidad, ¿no? Mientras de pronto alguien degusta de, qué sé yo, de un hornado, de una claro. fritada, nosotros decimos, no, nosotros solamente las ensaladitas nomás. Entonces, qué bien. Entonces son cosas, ¿no? Pero que de vez en cuando nosotros sí lo hacemos, pero de una forma planificada, dependiendo la etapa, el entrenamiento que se lleva en qué el bien. Año. 9:25, amigas y amigos, seguimos con La Rayuela. Y sí, estamos muy contentos realmente de recibirle al maestro Franklin Tenorio, igualmente a Edwin Queral, un deportista de élite, los dos deportistas de élite en este caso, quien también entrenó a este equipo de la Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Quito fue Franklin Tenorio. Bueno, llegan con medallas de oro realmente y supongo que con muchas experiencias. Edwin, cuéntanos ya, vamos a Corea ahorita. Y entonces cuéntanos qué, a ver, qué sentías, cómo fue tu llegada allá, qué pasó. Bueno, muy bien, a la llegada, primero el idioma, el poder comunicarnos, muy difícil. Sí, entonces teníamos que buscar la forma. Entonces, lugares que veíamos, tomamos una fotito para, si teníamos que regresar al lugar, por lo menos enseñarles dónde era. Muy gratificante, muy bonito poder compartir con personas de otros países, porque uno aprende sus culturas. Sí, las personas de allá en Corea muy muy amables, respetuosas. Entonces, es lo bonito de ir a este tipo de eventos deportivos. Uno comparte con mucha gente y es la única, creo yo, la única actividad donde usted va a mantener un nivel social o comunicación con otros países. La comida, Edwin, ¿qué pasó con eso? Bueno, de mi parte, en verdad, yo sufrí mucho, muchísimo, sí. ¿Sí? Como les explicaba, estoy acostumbrado a comer los fideos y pollo en ya. competencia. Y allá, muy difícil encontrar el pollito. ¿No había pollo? No, lo que más había es carne de cerdo, y supóngase en competencia, la carne de cerdo es prohibida, es un alimento muy tóxico. Entonces, lo que tenía que hacer es ir a buscar una tiendita y comprar fideos rapidito. Ya. Entonces, eso fue. Yo, de mi parte, sufrí, en verdad, mucho. Pero de ahí ya buscamos la solución. Por ahí encontramos por fin un local donde vendían pollitos. Ese fue el día más feliz, creo, para mí. Ya me imagino. Oye, y bueno, ¿quedó de este encuentro de pronto una nueva invitación? ¿Hay puertas abiertas para hacer un intercambio? A lo mejor que ellos vengan en esta ocasión o en próximos años acá a Quito. Sí, pues nos hicieron la siguiente invitación al siguiente mundial, que va a ser en Dinamarca, en Mira. El año 2020. ¡Qué formidable! De igual manera, no es que podemos descuidarnos, ¿no? Porque la temporada en el ciclismo se acaba a mediados de noviembre. Se inicia lo que es la pretemporada y nuevamente ingresamos a la temporada de competición, que es en febrero nuevamente hasta noviembre. Entonces, todo el 2019 de igual manera tenemos competencias. Para mí ha sido un placer, un honor realmente recibirles a estos dos campeones de los otros que faltan, que no están con nosotros, pero vamos a conversar con nuestra amiga Lili, a ver si ellos pueden venir la próxima semana y seguir conversando, porque yo les digo una cosa, hay que difundir esto, hay que difundir, hay que dar el valor real que tienen estas actividades, estos seres humanos, ¿no? Nos hacen falta líderes, nos faltan ejemplos en que los chicos puedan mirarse. En que nosotros, inclusive, como adultos, nos podamos emocionar, nos digamos, ah, vale la pena, a ver, sigamos, ¿no? Esa es la vida. Y yo creo que estas dos personas que nos acompañan este día, yo les decía fuera de micrófono, tengo una alegría inmensa y se los digo de corazón. En el caso de don Franklin Tenorio, siempre, bueno, él y sus carreras, y yo sentada ahí en la vereda, sobre todo las Naciones Unidas, aplaudiendo y gritando, no conozco a nadie, pero igual, ¿no? O sea, me parece una maravilla. En el campo del ciclismo, cosa igual, me parece ¿qué les digo? Es un reto terrible, es una cuestión de voluntad, donde ya creo que se desgarran los músculos, pero esta gente que tiene esta formación, no piensa en nada. Hay una meta y hay que cumplirla. Todo eso hay que valorarlo. Y vamos a seguir difundiendo lo que haga el Cuerpo de Bomberos de Quito. Y por supuesto, Edwin Queral, y Franklin Tenorio. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias. Felicitaciones, y vamos a hacer una nueva cita por separado para extendernos lo que sea necesario y hablar de sus vidas. ¿Les parece? Muchas gracias. A ustedes. Agradecerle por la oportunidad, la Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y sí, la verdad, vamos a seguir fomentando el amor al deporte, a las buenas cosas, y esperemos recalar en la población y que haga deporte. Nosotros, en mi caso, como técnico, como deportista, pues igual siempre ando buscando esto, que la sociedad mejore sus hábitos y en base al deporte, porque el deporte es positivismo, trabajo en equipo, es honestidad, y son valores que intangibles que no debemos cambiar. Y en el caso de los chicos, pues igual ellos darán su mejor esfuerzo en este periodo que viene. Se reciben esas invitaciones, tenemos eventos ya de aquí a 2 años. Los jefes nos han ofrecido que igual vamos a hacer un proceso de entrenamiento, de tal manera que para los próximos campeonatos mundiales, pues igual vayamos con equipo compacto, bien preparados, y que tengamos esos resultados. Agradecerle por la oportunidad, y siempre, pues igual, el Cuerpo de Bomberos de Quito en servicio de la sociedad. Mil gracias a ustedes, mil gracias, felicitaciones al Cuerpo de Bomberos, a sus autoridades, y aquí estamos, es la casa de ustedes.